A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cómo imaginás tu ciudad en unos años? Bueno, ante todo deseo una ciudad ecológicamente sustentable, donde los recursos para vivir en ellas alcancen para todos y sean democráticamente administrados. También una ciudad en la que sus habitantes podamos participar efectivamente en su planeación, en su cuidado. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para La Voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es la artista Manuela Rajido. En nuestra editorial, repensamos una obra del movimiento moderno en Catamarca. El decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, Carlos Sabio, nos cuenta las carreras de grado que se pueden estudiar en el año 2021. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la invitada de la semana, Manuela Rajido. ¿Cómo te va, Manuela? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Qué placer. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Para mí es un gusto muy, muy grande tener en nuestro programa a un artista de la envergadura de tu persona, realmente. Así que un honor y un gusto. Y muchísimas gracias, Manuela, por esta entrevista. No, la alegría es mía. Imagínate que me hagas vos una entrevista, vos así, yo chocha. Bueno. Manuela, bueno, lo primero, acabas de recibir un premio muy prestigioso e importante del Fondo Nacional de las Artes, un premio a la trayectoria. Ah, sí, es, me dieron este año el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. En la disciplina, el diseño. Así que estoy contenta, imagínate, muy contenta. Fue una sorpresa. Estábamos almorzando y me llamaron y no tenía idea de qué se trataba. Y cuando me han dicho, bueno, había que festejar, brindar. Claro. ¿Y qué se siente ya con tus años de trayectoria y todo el trabajo que has hecho cada vez que recibís un premio? Siempre es lindo, siempre. Me doy cuenta que todavía puedo sorprenderme y eso es lo más lindo, porque no es que, es como que digo, no, pero que, ¿por qué? ¿Quién me eligió? ¿Quién fue el jurado primero que me pregunto? No tenía ni idea. Esas cosas empiezo a preguntar por teléfono y generalmente la gente que me avisa se ríe. Entonces empiezo a preguntar quién, cómo fue que me eligió. Así que bueno, sí, es un reconocimiento siempre es. Claro. Es como un nuevo incentivo, ¿no? Claro. A pesar de tantos años. Y de los premios que recibiste, ¿cuál es el que tengas así un recuerdo que te llene el corazón? O que igual, bueno, todos los premios deben ser muy importantes realmente para uno, pero ¿cuál es el que te lleva así en el sentimiento a algo que recuerdes gratamente? Hay varios. Quizás el primero, estoy hablando de hace muchos años, del 93, qué increíble. Por la sorpresa, porque claro. Yo hacía tapices estaba yo en la década del 90, trabajé mucho los tapices en gran tamaño, no hice muchos porque han sido muy elaborados, pero en total hice 9. Ah, mira. Fíjate. Pero muy grandes y muy elaborados. Se hacía en Salta un premio que era para el NOAA, para Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, creo que Santiago, y había que presentarse en ese. Y le llegó a Enrique una invitación para que se presentara, porque él ya había ganado varios premios como artista textil. Y yo tenía uno en el telar, y me acuerdo que Enrique me dice: ¿por qué no te presentas? Me dice: No, de ninguna manera yo no me voy a presentar. Yo ya lo tenía listo, estaba para cortar los hilos del final, ya para sacarlo. No, de ninguna manera, le digo, menos si te vas a presentar vos, vos lo vas a ganar el premio, y yo, a mí me van a rechazar, porque estaba insoportable. Y me dejó tranquila, me olvidé yo, y yo en ese momento viajé, me fui a Tucumán. Cuando vuelvo, no estaba mi tapiz, y Enrique me dice: yo te lo mandé. Ah, mira. Hice las con el mío, y hice otro paquetito, y hice la ficha y te lo mandé. En mira. Síntesis, yo gané el primer premio de esa bienal. Ah, mira vos. Y para mí fue choqueante, porque de no querer mostrar. Porque, claro, cuando uno todavía no mostró, tiene todas las inseguridades que te puedes imaginar. Claro. Todos los turitos, todo que no, que sí, que es muy íntimo, que, bueno, en fin. Y bueno, y eso me dio energía para seguir. Eso como experiencia del primero. Y como cosa fuerte, así de otro premio fue el del año del 2018, que gané el gran premio del Salón Nacional. Ah, qué lindo. Como premio a la trayectoria. Y bueno, ese también, como también a la trayectoria, no competía ahí. Y no tenía, o sea, eso fue un jurado que elige. Y eso me choqueó mucho también. Bueno, todos tienen un lindo recuerdo, imagínate. El diseñador del 2000, cuando fue el premio ahí en Buenos Aires, alrededor de la Fuente de las Nereidas, ahí había que competir con todo el alma ahí, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Y bueno, que fui la única que quedó del interior y que, bueno, con el diseño de la princesa, que yo me imagino cómo se vestiría una princesa inca y con el tocado del quirquincho en la cabeza, todo eso fue muy jugado, pero bueno, el resultado ha sido muy interesante. Es larga la historia de ese diseño y cómo llegué hasta ahí, pero bueno, seguramente no tenemos demasiado tiempo. Claro. Siempre se habla, bueno, los críticos hablan de que vos creaste un estilo de prendas de vestir que se denomina arte para usar. Es muy fuerte esto, es muy interesante, es muy bueno, ¿no? ¿Cómo podés describir esto? Bueno, uno no se va dando cuenta mientras desde los comienzos. De los comienzos, que hace más de 40 años que estoy en esto, la idea era hacer algo que tenía en mi cabeza y tenía ganas de hacer, pero que había que probar, estudiar, analizar y hacer mucho para poder llegar, por ejemplo, a tener, con las técnicas que había en mi valle, hilados, telares y color, una tela que tenga caída, que sea mórbida, así para el movimiento, que sea versátil y que se adaptara a diseños que a mí se me ocurrían. Sí. ¿Qué pasaba acá? Se hacían prendas, pero eran muy gruesas, toscas, y no eran adaptables a eso. Entonces yo tenía la idea de textiles peruanos, que había visto textiles así de los Andes arriba, que eran bellas, pero que había que ir al más finito, la lana de oveja tenía que ser de determinada manera, el golpeteo en el telar para que tengan caída. Por eso, por mucha prueba error, mucho a hacer y deshacer, porque no había para esto escuela, era la experiencia en sí misma. Claro. Y bueno, hasta que bueno, por fin logré ese material que pudiera reflejar mi diseño y empezar a hacer. Llevó años, que te digo, al comienzo fue muy difícil. Y otra cosa que yo tenía siempre claro, que quería estar acá, no ir a vivir para trabajar, por ejemplo, en Buenos Aires, sino trabajar desde acá. Claro. Porque sí, porque tenía el espacio, porque me daba buena energía, el clima, qué sé yo, por lo que fuere, por ese gran, inagotable ganas de salir a mirar. Si me freno en un diseño, yo me voy a dar una vuelta por allá, por los cerros de color, y ya vuelvo renovada. Claro. Ahora. Bueno, Sí, Manuela, decime. No, te escucho. Sí. No, porque me estabas contándome todo esto, que es muy interesante, pero me imaginaba, mientras me contabas, vos hablabas de algo muy, muy bueno en el proceso, que es la prueba y el error, y ya habrá llegado un momento que alguien te dijo, bueno, esto está bien, esto se puede hacer, esto se puede comercializar. ¿Vos te acordás? ¿Hubo un momento que fue un cambio donde vos te diste cuenta que eso pasaba? Sí, o sea, yo de la parte que gustaba lo percibí en cuanto, yo estudiaba letras en Tucumán, me venía los fines de semana, sí. Me hacía alguna cosita muy básica para mí, pero ya con algún toque. Cuando volvían, mis compañeras me empezaron a pedir que les hiciera, o sea, ahí me daba cuenta que sí, que gustaba lo que hacía, pero claro, eran muy básicos, muy elementales, pero de ese modo me fui metiendo casi sin querer en el diseño, porque ya era como un peligro que yo tenía de personas concretas que les gustaban y deseaban ponerse algo. Claro. En ese sentido fue bueno. Pero claro, como te digo, eran muy básicas y eran como de algodón, con batik de esa época que se usaba, como se usa hoy por hoy, pero nada que ver con lo que después derivó en la letra para usar, que a propósito no me decía del estilo, y si el estilo lo fui forjando a través del tiempo, primero sin darme cuenta, después ya consciente, pero un estilo te lleva una vida. Claro. Pero qué bueno que en tu caso se haya podido concretar, porque le cuento a la audiencia que una vez estaba en Barcelona viviendo, y en el barrio gótico estaban las prendas de Manuela Rangido. Es algo increíble. O sea, tu marca se diseminó por el mundo, ¿no? Qué increíble. Claro, sí. Después de las épocas primeras y duras, ya vinieron. Mira, la primera experiencia, al comienzo la gente, te estoy hablando de los 70, finales de los 70, mediados y finales, la gente solo quería lo importado. Claro. Era como un orgullo usar algo importado. Y yo salía muy a contramarcha. No los querían ni ver por ahí, no, si lo hubiesen visto, así literalmente, era distinto, pero decían, no, tengo mis diseños, traigo de Europa, traigo de Estados Unidos, claro. Bueno, hasta que se dio la circunstancia de hacer un desfile en la sede de la OEA, en Buenos Aires, con Enrique, con sus obras de pared, yo con mis prendas en pasarelas, que gustó mucho y le pidieron llevarlo a la sede en Washington. Y ahí fue una linda experiencia, porque invitaron a empresarios de Estados Unidos y también invitaron a prensa. Y por esas cosas estuvo la gente del diario Clarín de acá y me hizo una nota. Yo hice el contacto con Nueva York, con Henry Bendel, una tienda importante de diseño que tenía diseñadores de diferentes partes del mundo. Tenía un japonés, tenía una diseñadora de Sudáfrica, tenía una diseñadora de Israel, y ellos habían andado buscando por Latinoamérica. Habían ido a México, Perú, y esta vez demasiado folclórico. Sí. Habían andado por Buenos Aires y lo que vieron eran una copia europea, pero habían dejado su dirección en Cancillería, y es así como, a raíz del trabajo, tenían esa dirección y los invitaron. Ha ido la gente de Henry Bender y fue fantástico, porque me compraron la colección y hubo una linda relación comercial por un tiempo. Bueno, pero yo voy a que ese desfile fue levantado por un medio de acá de Buenos Aires, por Clarín. Claro. Y me dedicó, no me olvido, la revista del domingo, la tapa y dos páginas centrales. Entonces ahí, como todo esta cosa tan increíble que si afuera gusta, es decir, te dan la bendición acá. Sí. Les parecía increíble, fabuloso, lo mejor, y era lo mismo que un año antes no habían querido ni mirar. Claro, qué increíble. Bueno, y así fue como ya me fui acercando al mercado en Buenos Aires. Claro. Manuela, ¿nos acompañás un ratito más en el programa? Vamos a escuchar otras entrevistas. Sí. Y luego seguimos, porque me gustaría que nos cuentes cómo es tu vida en Santa María, cómo atravesaste la pandemia y cómo es tu... cómo se alimentan mutuamente en el arte vos y Enrique. ¿Te parece? Bueno, estamos aquí en esta entrevista vía Meet con esta artista catamarqueña que vive en Santa María, Manuela Rajido. Continuamos en unos minutos más. Estás en A Voz Ciudad y en un rato más escuchamos la segunda parte de la entrevista a la invitada de la semana. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Editorial. Repensar una obra del movimiento moderno en Catamarca. Aún quedan diseminados, en la trama urbana de Catamarca, edificios que son dignos de preservar, para tener presente nuestro pasado y considerar así nuestra identidad. El vecino desconoce que contamos también con edificios modernos que deben ser tenidos en cuenta. Es el caso del ex centro sanitario ubicado en la manzana del área central, comprendida entre las calles Chacabuco, Ayacucho, Mota Botello y Caseros, obra del arquitecto argentino Mario Roberto Álvarez, proyectada y construida entre 1948 y 1950. Funcionan allí en la actualidad las oficinas públicas del Ministerio de Salud de la provincia. Para ubicar al lector, debemos recordar que el arquitecto Álvarez proyectó y construyó 5 centros sanitarios contemporáneos al de Catamarca. También, para situarnos en contexto, mencionamos que en la década del 40, el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la Argentina, bajo la presidencia de Perón, ideó un plan para la construcción de los centros sanitarios en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Corrientes y Catamarca. Mario Roberto Álvarez dijo en una oportunidad que Carrillo pensaba en una medicina del tipo preventiva. Era mejor tratar con el hombre parado que acostado.

Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Carlos Savio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Acá en la víspera de este año 2020, bastante complicado, que desde marzo este COVID nos sorprendió a todos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la capacidad, creo, desde la universidad y desde la facultad para poder afrontar estos difíciles momentos y poder llevar adelante nuestra actividad como institución educativa para que este año podamos de alguna manera culminarlo de la mejor forma. Bueno, dejó muchas, antes de pasar al tema específico que te queremos consultar, que tiene que ver con el ingreso a la facultad, ya que hay muchos jóvenes que escuchan este programa a través de, bueno, las distintas radios que llegamos en toda la provincia, y Spotify y Apple Podcast, que los jóvenes están muy enganchados con esta forma de comunicarse. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue el año, no? Porque se habla mucho y lo hemos visto, vamos a un sistema híbrido, ¿no? Un sistema online. La universidad ha experimentado cambios realmente muy, muy categóricos, ¿no? Sí, así es. Bueno, recién te dije, cuando comenzamos en marzo las actividades académicas, justamente fue en esa fecha, el 3 de marzo aproximadamente, que nos toca Argentina experimentar esta pandemia. Y que en esos primeros momentos, de lo que me acuerdo, se paralizó todo, incluido el sistema educativo. Has visto que ha sido muy difícil, fue un impacto muy fuerte en nuestro país para todas las actividades. Prácticamente se paralizaron hasta que empezamos, digamos, de alguna manera a ver y a enfrentarla usando estas herramientas que son la virtualidad para poder de alguna manera seguir adelante. Por supuesto que no de la misma forma, no es lo mismo, pero de alguna por lo menos pudimos cumplir con algunos objetivos propuestos. Y esto nos generó un desafío en aquel momento muy importante. Hubo que ponerse a trabajar, a formar recursos humanos y a capacitar docentes para que con el uso de las plataformas, las distintas herramientas que existían y que existen en este momento, pero no estábamos, digamos, haciendo uso cotidiano, como ser, por ejemplo, las aulas virtuales, el Moodle, otras herramientas tecnológicas. Y bueno, rápidamente hubo que agilizar y llevar adelante muchas acciones para capacitar a docentes y poder de alguna manera brindarle a los estudiantes las clases de cada una de las asignaturas de manera virtual. Y también fue un gran desafío para los estudiantes, digamos, poder afrontar esta forma de aprendizaje. No es lo mismo, hay distintos factores, digamos, que han de alguna manera afectado este desarrollo de las clases virtuales, como por ejemplo la conectividad, ¿sí? Un factor importante por ahí. Claro. Muchos alumnos, incluso muchos docentes, no tenían las herramientas necesarias en cuanto a los requerimientos tecnológicos que se necesitan para llevar adelante estos procesos, una computadora adecuada, un teléfono adecuado. Y bueno, todas estas cosas que fueron de alguna manera afectando, pero con el pasar del tiempo se fueron tomando medidas con distintos actores para solucionar este tema, digamos, de la conectividad. Y creo que han sido muy pocos los alumnos que no han podido, de alguna manera, por la falta de conectividad, llevar adelante de un proceso no normal, pero sí cumplimentar con el periodo lectivo, ¿no? Claro. Por lo menos eso hemos podido hacer en este año atípico, de culminar de alguna manera el ciclo lectivo. Sí, la verdad que el esfuerzo de los estudiantes y de los docentes ha sido titánico, y bueno, esto demuestra la versatilidad que tiene la universidad pública, y sobre todo en el caso de los ingenieros, ¿no? Que siempre se habla que son más rígidos y demás. Estuvieron fantásticos, la verdad que muy bien. Pero bueno, ahora viene... Sí, pero no fue imposible. Ahora viene el ingreso al 2021. Seguramente, bueno, está apareciendo la vacuna, ya han puesto la vacuna a la primera persona que hace unos días. Vamos camino a una normalidad, va a llevar un tiempo, seguramente mayo, ¿no es cierto?, junio ya estará todo estabilizado, pero los ingresos van a ser online, seguramente, ¿no? ¿Cómo están pintando ese panorama? Y estamos con ese panorama, Basilio, digamos, hoy estamos en una realidad, digamos, que a fuerza de ser sincero, en un principio y mientras transcurría el tiempo de esta pandemia que cada vez se acentuaba más en nuestro país, estábamos con el optimismo de decir, no, bueno, pero ya va a pasar, ya va a aflojar, ya nos ordenamos de nuevo, ya volvemos a la presencialidad 15 días, la próxima semana, cosa que nunca sucedió, nunca pudimos volver a la presencialidad en la cuestión de clases, toma de exámenes, trabajos prácticos, coloquios. Así que bueno, tuvimos que usar las herramientas y hacer todo de manera virtual. Esto nos sorprendió rápidamente, digamos. Claro, claro, cuando nos sorprendió no estábamos del todo preparados. Sí, sí. ¿Y qué va a pasar ahora con los estudiantes que quieren ingresar a la facultad de tecnología? Y justamente me porque estuve viendo también que el rector se reunió con la ministra de Educación de la provincia, porque claro, los chicos también del secundario tienen que egresar para poder ingresar a la universidad. Qué complejo y qué complicado también, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros ya a partir de mitad de año, a partir de julio, ya hemos iniciado una preinscripción, llevando a cabo una modalidad, un curso de nivelación virtual, porque los alumnos que quieren ingresar a la facultad tenían la opción, digamos, de reinscribirse en el transcurso de estos semestres, desde el segundo semestre, y poder rendir una evaluación ahora en el mes de diciembre. En caso de superarla, ya no tenían la obligatoriedad de hacer el curso de nivelación en el mes de febrero o marzo del año que viene. Entonces, bueno, tenemos varios alumnos que tienen que rendir ahora el 18 la evaluación, y aquellos que superen ese proceso ingresarán automáticamente el año que viene. Pero también se abrió la inscripción para hacer el curso de nivelación el año que viene, a partir de que está abierta a partir del 7 de diciembre y va a ser hasta el 16 de febrero del año que viene. Y nosotros hemos preparado todo el curso de nivelación de manera virtual. Todos los chicos, las chicas que estén interesados en cursar todas las carreras de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, les comentamos, pueden entrar a la página tecno.unca.edu.ar y ahí tienen toda la información, inclusive todas las carreras. Exactamente. Tienen toda la información, digamos, todo el proceso que deben seguir para preinscribirse, lo lleva directamente al link de preinscripción, los formularios que deben completar, tienen, digamos, incluso detallado cómo llevar adelante ese proceso. Y nosotros desde la facultad le estamos ofreciendo 6 carreras de grado. Claro, ahora, claro. ¿No? 6 carreras de grado que son ingeniería de minas, licenciatura en geología, arquitectura, ingeniería en informática, ingeniería electrónica, una carrera de pregrado que es la tecnicatura universitaria industrial, y le estamos ofreciendo también 3 carreras de posgrado, que es el doctorado en agrimensura, el doctorado en geología y la especialización en gestión estratégica de servicios en telecomunicación. Esa es nuestra oferta académica por hoy. Seguramente el año que viene tendremos otras novedades y lo estaremos también difundiendo a través de todos los medios. Pero bueno, eso es lo que hoy le estamos ofreciendo a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a los alumnos y alumnas del nivel medio, para que se integren a nuestra universidad y a nuestra Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Está bien, y sobre todo, bueno, un como arquitecto quien te entrevista y que está en la carrera de arquitectura, que los chicos se animen, los que quieren estudiar otra provincia, que se queden aquí, que apuesten a la carrera de arquitectura de la Universidad de Catamarca, porque, bueno, tiene esta interesante mirada de la arquitectura del ambiente, que es el paradigma, ¿no?, que está manejándose en este momento en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura. Sí, creo que nuestra callera está siendo monitoreada de muchos lugares, digamos, por la impronta que le han impuesto quienes han ordenado y organizado la estructura cuyicular. Esto digamos, del crecimiento urbano de manera ordenada, cuidando el ambiente, de manera sustentable, manteniendo el patrimonio cultural, pero sobre todo la sustentabilidad en base, digamos, al cuidado del medio ambiente, creo que ese paradigma que la ha fortalecido a esta carrera de arquitectura en nuestra región, y bueno, y tiene muchos interesados. Bueno, y también interesante la proyección de la carrera porque están precisamente, han firmado un convenio con otras universidades, con otra universidad de otro país para desarrollar un proyecto de un parque agrario en el territorio del Valle Central o del Gran Catamarca, como le gustan llamarlos algunos, que está muy bueno realmente, y eso habla, ¿no es cierto?, de la proyección que tiene la carrera y cómo se involucra en la universidad. Sí, así es, digamos, todas estas calleras son muy importantes para el desarrollo de nuestra región. El otro día en una jornada, en un congreso que hubo de arquitectura, hacíamos mención, digamos, que el crecimiento demográfico es directamente proporcional, digamos, al crecimiento también de las infraestructuras urbanísticas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si no se ordena ese crecimiento es caótico, y creo claro. que nuestra carrera de arquitectura, eso iba a sellato, está, digamos, con esa con esos perfiles, está formando profesionales con esos perfiles de llevar adelante este proceso de crecimiento urbanístico de manera ordenada, teniendo en cuenta los límites que nos separan de las zonas, digamos, ya sean urbanas, rurales, esas zonas intermedias, que nadie las contempla en el momento, digamos, uh-huh. de llevar adelante un proceso de expansión en la infraestructura edilicia, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso es muy bueno, y gracias a Dios, este año nuestra facultad ha sido muy requerida con los aportes profesionales de nuestros especialistas en varias materias. Digamos, se está debatiendo también a nivel provincial lo que es la ley de ordenamiento territorial, a donde están participando también el Departamento de Arquitectura y el Departamento de Agrimensura. Es muy importante este tema para ordenar, digamos, el crecimiento territorial. Bien, bueno, Carlos, realmente un gusto esta entrevista, y reiteramos a todos aquellos chicas y chicos que quieren estudiar la carrera, pueden entrar y buscar toda la información en tecno.unca.edu.ar. Fuerte abrazo, Basilio. Bueno, un abrazo. Estuvo con nosotros el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Carlos Sabio. Estás escuchando a Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la artista Manuela Rasguido desde la ciudad de Santa María. Manuela es nuestra invitada de la semana, de nuestro programa de hoy. Hablabas recién, Manuela, de cómo se impuso esta frase, arte para usar, cómo tu ropa, tus prendas, tus diseños se fueron adaptando a todo, al circuito de la moda, ¿no? Un poco, y cómo fue reconocido, y a partir de ahí comienza internacionalmente y cómo comienza el reconocimiento nacional. Ahora, me gustaría que nos cuentes un poco ¿cómo atravesaste este periodo de pandemia? ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque sos una mujer muy creativa, muy propositiva, que está siempre en relación con cosas lindas, y de pronto surgió esto tan feo, ¿no?, que nos golpeó a toda la humanidad. ¿Cómo lo atravesaste? Bueno, sí. ¿A quién no se sintió golpeado de alguna manera con esta pandemia? Fue un año surrealista, le digo yo, es como increíble. Por suerte, a mí me tocó estar en Santa María por poquitos días, pero increíble, había cambiado el pasaje de una semana a otra por un agente que cumplía años y me dijo, no, por favor, venía mi cumpleaños, y digo, lo cambio. Y así es como me encontré en Santa María, por suerte, porque acá pude desarrollar... en principio, yo creía, como todos, creía que duraba un mes. Claro. Pero terminé una colección muy interesante que estaba ya bastante avanzada, que ya la vengo desarrollando hace tiempo, que tiene que ver con unas ropas tipo orientales, tipo kimonos, o con una impronta así muy oriental en la forma, pero que está de otro modo muy relacionada con nuestros Andes, con nuestras culturas andinas. Y yo la decoré con hice una fusión entre el sentir oriental y el Huari. El Huari es una cultura que se desarrolló en el límite Tiwanaku, o sea, Perú-Bolivia, que para mí fue un disparador increíble cuando yo vi una muestra en el Metropolitan, una mayoría de textiles peruanos hace muchos años, y me centré la atención en un pequeño obra de Huari, que era muy pequeño, que ni le hice fotos porque no, pero ese fue un disparador perfecto para después toda una colección que yo le llamo Huari, y porque era una obra esa pequeñita tan vieja y tan nueva a la vez, tan contemporánea y tan antigua, con unos colores bellísimos y unas geometrías, no era fácil de leer, no era con signos y símbolos, no, era abstracta, eran planos, era muy misteriosa. Yo realicé esta colección que me llama mucho, me tiraba mucho esas pistas de la conquista asiática en América, con esta famosa teoría de, bueno, que no sé si es real o no, claro, de que vinieron, de, bueno, pero lo real es que tenemos unos habitantes que tienen unos rasgos increíblemente parecidos con los asiáticos, tenemos unos textiles que se relacionan perfectamente, y también hay rituales y son como, qué sé yo, desde el del noreste asiático, y sin embargo los tenemos acá. Entonces, después había visto una exposición sobre eso a propósito, una de fotografías de principios del siglo XIX, no, de principios del siglo XX, y que habían hecho un relevamiento, etcétera. Y bueno, y yo lo veía como que había un lenguaje tan similar, y desarrollé esta colección que la terminé al comienzo de la pandemia. Kimonos, Huari, me salió una colección que está lista, muy interesante, que se puede mostrar en cualquier lugar del mundo, qué sé yo, a través de embajada, de cancillería, de lo que fuere, de una fundación, pero la tengo y está, y eso lo terminé con la pandemia. Y después, después cuando ya se iba prolongando este encierro, dejé un poco las prendas y me dediqué a bordar sobre unas telas de algodón, unos grandes paños de algodón, de 2.5 metros, 2.20 metros por 1.20, por ejemplo. Me puse a bordar como vistas aéreas del río Santa María. Ay, qué interesante. Se me dio por darle una forma a un vieja idea que tenía, que yo le llamo proyecto río o flumen, que es un proyecto ambicioso, que esto es muy incipiente, porque no es para que lo haga una sola persona, yo lo puedo hacer a través del arte, pero es como una conciencia por el ecosistema fluvial del valle, ¿no? Y eso a través de acciones artísticas que pueden ser colectivas, individuales, y es para generar conciencia y cambio social que puede abarcar diferentes personas de diferentes ámbitos que tengan que ver, qué sé yo, desde el artistas, diseñadores, arquitectos, gente que le interese esa toma de conciencia que el río Santa María es una metáfora de los ríos de todos tenemos un río cerca, claro, en algún lugar del mundo, y todos los queremos y los cuidamos. Entonces yo el pretexto es el río de acá, pero abarca a cualquiera de cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo sueño con un proyecto así, que no lo puedo hacer sola y que para la realización es posible que necesite la colaboración de una importante red de socios, entre comillas, artísticos, ¿no? También, porque no, científicos, o museos, fundaciones, universidad, qué sé yo, no lo sé, pero que pero qué sé yo, que por ejemplo se organizaran visitas, que vinieran investigadores, que se analizaran las aguas del río, el río como zona de frontera, el río con el flujo en el paisaje. A mí ese flujo en el paisaje que va delimitando los territorios, ¿ha visto esas líneas? Sí, sí. Que dibuja, que es una belleza única. Eso es lo que yo voy bordando, pero lo demás, que tiene una cosa social muy importante, es interesante para armar bien, en serio. Yo lo hago desde una cosa muy apasionada, claro, y primaria, pero da para algo muy y más profundo, ¿no? Y profundo, mejor dicho. Sí, me interesa tu relato porque, claro, salís de lo objetual para situarte en una cuestión más integral, una mirada holística, ¿no? Es súper interesante, sí, realmente, súper interesante, porque asocias todo y este trabajo, en cierta forma, transdisciplinar, que está bueno, realmente, cómo el arte, exacto, puede involucrarse, exacto, con otras disciplinas, ¿no? Sí, eso me encantaría, y como te decía, sola es imposible que lo haga. Ahora, yo siento que nos enseñó la emergencia de salud, ¿no? Con respecto al medio ambiente, me pregunto, ¿no? Claro. Yo a su vez reflexiono, digo, bueno, no hay mucha distinción entre los seres humanos y la naturaleza. Por lo tanto, cuidar el medio ambiente es como cuidarnos a nosotros mismos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahí tengo el bajón anímico, porque ayer iba cruzando hacia la otra banda y vi un camión tirando basura en medio del río y me dio una tristeza enorme. Sí, pero bueno, sí, sí. Yo, esto será una cosita de una gran qué sé yo, lucha para sumar gente, para tomar conciencia. Claro. ¿No? Manuela, ¿cómo, para finalizar, bueno, vos sos, tenés tu compañero, tu marido, que es el gran artista, Enrique Salvatierra, tu inspirador, vos también lo inspirás a él. ¿Cómo es el trabajo de dos artistas conviviendo, transitando juntos la vida? Son muchos años, porque empezamos juntos prácticamente en esta tarea. ¿Sabes lo bueno? Es que ninguno es competitivo ni egoísta con el otro. No, no se siente eso para nada. Claro. Que hablando con otros amigos pareciera que es fuerte y eso Y lleva eso divorcio, debe determinar, ¿viste? Cosas. Y lleva divorcio a veces, sí, parejas sí, de artistas, sí. Claro, sí. En cambio acá, no, se da muy naturalmente que no. Claro. Por supuesto que tenemos nuestras diferencias y en los comienzos hubo grandes discusiones que casi nos divorciamos antes de casarnos, pero... Claro. Pero después es mucha cintura, mucha también la independencia de cada uno. Cada uno tiene su taller. Claro. Cuando empezamos teníamos una sola habitación, que ahora es el living de nuestra casa, donde era el taller de ambos. Uh-huh. Y Enrique pintaba y me acuerdo que vino inspirado por este fobismo que se tiraba de tirar la materia contra el lienzo. Mm. Y yo tenía un rinconcito en la misma habitación más allá, con un vestido de novia por entregar, ya probado, ya para entregar en 3 días. Y a Enrique no se le ocurrió mejor cosa que ponerse con su locura de la pintura y probar cómo tirando la pintura, en fin, sobre el lienzo, reaccionaba y me manchó mi vestido. ¿Y qué pasó? Con una novia ya que había probado todas las veces que hacía falta y había que entregar. No, ahí si no nos separamos ahí, bueno, no. Qué loco. No le dije, vaya, Enrique, no, pero en fin, decidimos a partir de ahí tener nuestros talleres totalmente separados por un patio y todo fue en paz y en orden. Claro. A través de varios años. Por eso es que yo, esa novia, se casó feliz, ¿no? Ah, porque bueno. No dormí 3 noches. Le cambié un paño, le dije que había soñado un diseño maravilloso y que le iba a gustar, y había que cambiar un paño porque estaba manchado, y salió fantástico, pero bueno, eso es la... Pero me imagino que el crítico más duro debe ser él, pero claro, desde el amor, y vos entendés que esa crítica es dura, pero sabés que está dicha desde el cariño, desde el amor, y eso es fuerte y es bueno, ¿no? Sí, eso sí, nos criticamos ambos, sí, los dos. Y me doy cuenta porque recurrimos el uno al otro cuando estamos en duda. Y hubo veces en que, por ejemplo, yo le tomé como disparador un sueño de Enrique. Ah, mira. Un día estábamos desayunando y me dice, vos sabés que soñé una pintura. Como yo sé que se va a olvidar al mediodía, le digo, ¿por qué no la dibujas? Claro. Entonces le hice un croquisito rápido y pasó. Entonces yo ese croquis lo llevé y... A los 2 meses le llevé una prenda y le digo, mira, este es tu sueño. Qué loco, qué lindo. Bueno, Manuela, mira, con esta hermosa anécdota pasó volando el tiempo, la verdad, porque bueno, la verdad que sos una creativa, una artista. Yo te lo dije cuando te vi hace un tiempo, sos moderna, muy moderna, que a mí me encanta. Y nada. Pero porque, ¿sabés por qué? Porque entendés tus raíces, entendés el lugar, entendés el medio en el que estás y bueno, así que te deseo todo lo mejor para el 2021. Claro, te mando un beso muy grande. Me encantó. Igualmente, te mando un beso muy grande. Cuídate mucho. Saludos a Enrique y a tu hijo Jerónimo. Un beso. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chau. Tuvimos el honor de tener a esta artista catamarqueña que vive en Santa María, que acaba de recibir el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, nada más y nada menos, qué interesante. Así que bueno, fue para nosotros un gusto y un honor tenerla aquí y compartirla en nuestro programa en A Vos Ciudad, la invitada de la semana de este casi último programa. A Vos Ciudad. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es la artista Manuela Rajido. En nuestra editorial, repensamos una obra del movimiento moderno en Catamarca.